tenías que hacer. Parece novedad, pero perdí la orientación para volver. Afuera podría fenecer. Por eso es que tu alma ahora me quiere bautizar de otro color. Hoy sin aire estoy aquí, navegando en otro mar. Mi estrella estaba aquí, espacio sideral. Mi mente se iba a devolver a recién. Asteroides, si me tienen condenado al azar.